Convertiste en mi necesidad. Llegaste de la forma más correcta. No entendía que el amor había llegado de nueva cuenta. Me diste una gran oportunidad que pienso aprovechar y no perderla. No sé cómo expresar mis sentimientos. Escucho esta canción que dice lo que siento. Que te quiero, ya lo sabes de memoria. Que te amo, ya te lo he gritado a solas. Que tus ojos me han dejado enamorado. Quiero pasar mis días contigo abrazado. Pido a Dios que cuide de nuestro camino, que cumplamos el sueño que prometimos y que este amor nos dure para siempre. Amor, me cambió la vida, eso quiero agradecerte. Quiero estar siempre a tu lado. Así quiero envejecerme. Y aquí venimos con todo. Nueva marca. ¡Achachá! Que te quiero, ya lo sabes de memoria. Que te amo, ya te lo he gritado a solas. Que tus ojos me han dejado enamorado. Quiero pasar mis días contigo abrazado. Pido a Dios que cuide de nuestro camino, que cumplamos el sueño que prometimos y que este amor nos dure para siempre. Amor, me cambió la vida, eso quiero agradecerte. Quiero estar siempre a tu lado. Y así quiero envejecerme.